Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al capítulo número 24 de Pasen al Fondo. Bueno, pues lo que prometimos la semana pasada, íbamos a hacer un programa extra y esta semana al final hemos conseguido traer a tres personas de Ciudad Bella, de la plataforma Ciudad Bella, Salven Ciudad Bella, que están hoy con nosotros aquí acompañándonos. En la mesa hoy somos muchísima gente, está por aquí, está Ultimatum, hola, Don Melón, el becario, por fin. Y nuestras invitadas, que son Judith. Buenas. María. Hola. Y Mireia, Monse. Hola. Pues nada, eso, estuvimos ahí hablando de lo poco que sabíamos de lo que había pasado ahí en el centro. Ese plan urbanístico que ha estado parado tantos años, ese monstruo sin acabar. Y eso, no sé, que en las últimas semanas estaba moviéndose mucho, pero sin enterarnos mucho desde el fondo no sabíamos muy bien qué pasaba. Sí, de hecho, en el último programa no nos quisimos, bueno, aparte que estamos informados, esperando que vinierais vosotros a ver si nos contabas. Gracias. Algo, porque, bueno, algunos de nosotros hemos estado en la manifestación, estuvimos en la cadena y nos hemos pasado por el edificio que ahora se ha ocupado, que es la antigua Caixa y la casa que hay enfrente. Uh-huh. Está mejor que mi casa. Sí, yo subí hasta arriba del todo y tiene habitaciones que están mejor que mi casa. Si habéis leído el comunicado que ha sacado hoy el ayuntamiento, el plan este es para arreglar una zona muy degradada de Santa Coloma. Pues que se pase alguien por Padró 14, sí, sí, y verá lo degradada que está esta casa. Entonces, la frase es ya esa que dice degradado, mi cojones. No, la verdad que yo flipé, subí y había amigos allí y tal, y fui para verlo, iba con el niño que salíamos del cole y dimos una vuelta brutal desde el fondo hasta allí. Y dejé un momento el niño ahí comiendo pipas. Y subí para arriba y la verdad que aluciné porque, o sea, hay dos o tres viviendas, puede ser, dos o tres viviendas, y la verdad que el estado es excepcional, sin contarle, si ves la fachada de el número 14, dices, esto es degradado, que me lo expliquen. Bueno. Parece que la intención que tenían con esta casa era derribarla y reconstruir Camp Pedragosa, que es una torre que hace muchos años se derribó y no se podía, hubo también un follón. Pero bueno, esta vivienda no está degradada. Además tiene no un valor arquitectónico así muy grande, pero sí tiene un valor histórico, porque en 1923 creo que fue, o 25, no sé exactamente, 23. Fue donde se fundó una escuela catalana republicana, ¿no? La primera, sí, antes de la de la República, que más que nada es que tenía un sistema educativo algo innovador, distinto a lo que en la época se usaba. Y bueno, es esto, ¿no? Tiene cierta historia, entonces tiene un valor para Santa Coloma que tenemos muy muy muy poquito, ¿eh? Tenemos cuatro cosas. Sí, bueno, ya se han encargado de ir cargándose todo. Independientemente de que tenga un valor, que lo tiene, después es un proyecto que yo creo personalmente que no es necesario para la ciudad, porque, bueno, podemos contar un poco la historia de cuando empezó, porque esto es una herencia que tenemos de los colomenses del Bartu, ¿no? Del Bartumeu. Esto viene de hace muchos años. El señor Ortega compró, bueno, y hizo un proyecto y el ayuntamiento se lo aprobó. Él hizo un proyecto que quería lo que es la zona del centro, pues bueno, potenciarla, porque, ¿no?, era algo así de dar mejor imagen al centro, pero claro, cargándose todo lo que es viviendas con patrimonio, se podría decir, ¿no? De fachadas, sí, arquitectónico de un cierto valor. La fachada de Campedragosa, ¿dónde está? Ni lo sabemos. Fue un domingo que la derribaron, ahí está. Pero, ¿y se supone que la quieren reconstruir o está en algún sitio guardada? Hay viviendas que cuando se catalogan se tiene que conservar las fachadas. Y si vamos a algún pueblo cercano, no hay que ir muy lejos, se conserva fachadas y se edifica. Si está en degradación el interior, que no es el caso, como habéis visto, si la veis en Pedro XIV. Y las otras viviendas que incluyeron ahora en este último peris de reparcelación, pues han dicho que estaban degradadas o en muy mal estado, pero claro, esto lo ha generado los años. Sí, las cosas se degradan porque quieren que se degraden. Exacto. También, ¿no? Claro, les interesaba. Sí, por ejemplo, en la calle Josep Pedragosa hay un edificio de varias plantas que ahora ya está precintado y claro, se ha ido degradando. ¿Por qué? Porque no les daban permisos para ir reparándolo. Entonces la gente ya estaba un poco harta de no poder hacer cosas en casa, ni poner ascensor, ni nada, porque como lo iban a tirar, al final lo declararon que estaba en ruina. De momento no lo han derribado. Si estuviera en ruina, hubiera sido lo primero que tenían que derribar, porque se supone que sería un peligro. A ver, esto ha sido una excusa. Una excusa por la que alguien hará mucho negocio. Creemos que aquí el 80% del terreno que se va a edificar pertenece al Banco de Sabadell. Y el Banco de Sabadell no son las hermanitas de los pobres. Entonces, aunque se destine una parte, como dice el ayuntamiento, para pisos accesibles. Sí. ¿Para quién? Sí, no sabemos, ¿no? Además, por otra parte, no han especificado el número de, porque es algo como que queda bien, lo digo, sí, y no digo cuántos son. Exacto. Esto tiene algo que ver con. Hay una casa justo enfrente del parking de la Plaza de la Vila que pone un. Hay un anuncio que pone viviendas de 100 metros cuadrados a precio de coste. ¿Tiene algo que ver? No. Esa es la parte de abajo. Me gustaría saber a mí el precio de coste. Sí. Eso. Metro cuadrado, ¿no? Sí, el precio de coste. Esto es la continuación de calle San Carlos, que se convierte en Plaza de la Vila, un tramo. Y allí van a hacer pisos, pero eso, o sea, no tiene nada que ver. ¿También tirarán esa parte? Es mi duda, ¿eh? Sí, pero eso no creo que esté dentro del PERI. Eso es iniciativa privada, vale. Creo, ¿eh? Creo. Porque también eso eran casas de médicos o algo así también. Había antigua, ¿no? La casa del doctor Vilaseca. Em sembla que no tira nada. La del doctor, ¿com es deia? El doctor Gené. Em sembla que no la tiren. En definitiva, lo que también están haciendo, aparte de lo del PERI y tal, es cargarse un poco también la historia de una ciudad, pueblo, como lo quieras llamar, que tampoco se puede coger a muchas cosas más. Es que sí, es que todo lo que está quedando se los van cargando poquito a poco. Sí, sí. Porque estamos hablando de cuántas familias afectadas o cuántos inmuebles. ¿Viviendas? Afectados. A ver. Así, 19, ¿no era? Sí, han dicho que eran 19 afectados directamente porque se fueran a derribar. Habrían una, dos, tres, unas seis familias, ¿no? Sí, más o menos. Entre gente que está viviendo de alquiler, gente que es propietaria de la vivienda y se la quieren tirar porque pasa lo que es la apertura del paseo Mossèn Jaume Gordi, y luego otras personas que están viviendo también, que tenían un contrato de alquiler, pero se les terminó, pero no se marcharon. Y que siguen viviendo y que se encontraron con un cartel en la puerta: pasen por el ayuntamiento porque esto se va a derribar. A ver, se ha hecho todo tan mal que, bueno, por eso en una reunión que hubo con el concejal de urbanismo, una de las cosas a las que se comprometió en plan muy rápido fue en esas dos fincas que van desde la calle Vista Alegre hasta Pedro. Desafectarlas, remunicipalizarlas, no sale la palabra, es bastante complicada esta palabra, y también no derribar Pedro XIV, eso se comprometió enseguida, suponemos que porque se dieron cuenta de que lo habían hecho muy mal. no dijeron nada de no derribar Plaza de la Vila 15, que también hay dos familias allí viviendo, pero sí que sabemos, porque tenemos contacto con las familias, que ahora les han emplazado a ver algunos pisos. Bueno, sí se puede decir. Sí se puede decir pisos, porque uno de los que les habían ofrecido era una especie de sótano con una habitación o dos, y son 10 de familia. Con un niño con una minusvalía. Y, sí. Bueno, yo he sentido, he escuchado otros casos que igual son los opuestos también, que, o el de la María, que incluso, que, no sé, personas que además están acostumbradas a vivir en el centro, que se encuentren con que le derriban la casa sin más, porque tampoco, no, es, había un peri, pero la afectación esta fue hace 2 años, ¿no? La última. Sí. Y la alternativa creo que era un piso en el Raval. Sí. Puede ser, en el barrio del Raval. Sí, que sí. No es por nada, pero de estar en el centro a estar al Raval. Pues, sí. Además, pero pagando esto más. Recientemente, ¿eh? Sí, o sea, sí. No ha sido un estudio previo que te han ofrecido, no. Ha sido hace 12 días que te han dicho, ahora vamos a realojaros. Pero hasta ahora, no. No tenían. O sea, ni siquiera, le habían quitado ese derecho. Ni siquiera había la alternativa habitacional. No. Les quitaban, les vulneraban ese derecho. No hay, no sí. Sabemos dónde meteros, os vais. Es una de las cosas que uno de los abogados que lleva algunos casos de familias afectadas, propietarios también y tal, es una de las cosas que nos explica cómo un peri de un ayuntamiento, entre comillas, progresista, lo tira para adelante sin haber pensado en el realojo de los afectados. En el realojo en algunos casos y en las indemnizaciones por otros, ¿no? Siempre es discutible. La cantidad que uno pide, seguramente, o que uno espera, siempre es mayor. Hablo de los propietarios, ¿no? Si tú tienes una casa, te la van a tirar porque pasa una calle, pues supongo que cada vez quieres mucho. Pues eso habrá que negociarlo. Pero si además estás viviendo, tienen que buscarte un realojo. No pueden dejarte así, sin más. Tengo la sensación de escuchándolos de algo como todo muy improvisado, porque en una reunión con el concejal de urbanismo, que en el momento ese se comprometa a que dos viviendas no se tiren, si hay un plan urbanístico, tú no puedes decir, o sea, no, que en 5 minutos cambia de opinión, bueno, ya no se tira. No fue así. Dos días de margen, dos días. Pero un plan urbanístico, si dos días es como si lo dices en 10 minutos. Claro, en dos días no. En los 2 días dijo que se comprometía a iniciar las gestiones para que esas dos fincas de la calle Vista Alegre y Pedro y de la calle Pedro 14 quedaran fuera, ¿vale? Y sí que es verdad que ya equipo la había hecho mal, no lo supervisaba, o sea, se lavó las manos. Pelotas fuera. Sí, exacto. Es como si el abogado lo dijo muy bien, ¿no? Tu mano derecha no sabe lo que hace tu mano izquierda. Tu mano derecha no sabe lo que hace tu mano izquierda. O sea, bueno, es pero incomprensible. Eso es muy político también. Sí, ¿eh? supongo que sí. La verdad que es lo que digo, y también ahora las prisas, todo, o sea, no sé, me parece muy fuerte el hecho de que no sepan dónde realojar a la gente que va a perder su vivienda. Y es lo que comentabas, el tema de claro, pues no es por el hecho de vivir en el centro y que te lleven al Raval, como no, es como si fuera al revés, si te tiran del Raval y te llevan al centro, claro. O sea, estamos hablando de que son años, la familia, generaciones que han vivido en un lugar y de repente te llevan a otro porque a alguien le sale de las pelotas, por decirlo en plata. Lo puedes decir así. Para construir, además. Para construir algo y llevarse un beneficio que tú no vas a ver nada. No sé. Y sobre todo, seguro que hay parkings, ¿no? También. Claro. Porque lo del tema de la zona azul en Santa Coloma está muy bien. Sí. Dice, pues mira, vamos a hacer más, pues, oye, de pago, ¿no? Claro. Me parece excepcional. Yo os iba a preguntar, porque todo esto, ¿para qué? Para ellos. ¿Qué es lo que... ¿A dónde lo quieren llevar? ¿Han dicho algo? O sea, bueno, aparte de llenarse los bolsillos, que eso está claro, pero ¿qué excusa han puesto para...? Bueno, esto está paralizado y el objetivo es abrir la calle para que se vea desde la Rambla la Iglesia Mayor. Eso es el objetivo. Pero si no se verá, Judith. No se verá, pero es que no lo entienden, es que no sé dónde han estudiado. Que no se verá. Pero da igual, aunque se vea. ¿Y la, de, no? ¿Y la de postales que va a vender Santa Coloma? Sí, sí, moltas. Por cierto, María, tengo una pregunta que sé más o menos que tú tienes el. Lo ves, lo visionas. ¿Es cierto que sí, que será muy chulo eso de que se vea desde la Rambla San Sebastián o la Plaza de Ávila la Iglesia Mayor? ¿Pero es cierto que el desnivel es tal que van a tener que poner un ascensor? Eso dicen escaleras. ¿Escaleras no sé, mecánicas? Escaleras mecánicas y no sé si ascensor también. O sea, cuando no facilitas una visión pero y pones impedimentos, por ejemplo, una persona que vaya en silla de ruedas y no ponen ascensor, tendrán que subir... Hay un desnivel de 6 metros. En la delta. 6 metros, un sí, desnivel. Muy bien, muy bien. En la puesta no sé si va a quedar muy bien. Pondrán un teleférico. Bueno, a lo mejor hacen como un rollo el London Eye de esa es, pero hacen el Santa Co Eye ahí, no sé. Además, es que, a ver, mi casa ahora resulta que estaba afectada, que nunca ha estado afectada. En cambio, los pisos que hay que... esquina con... ¿Carre Marina o no? No, no, Josep Pardagosa y Carre del Padró. Aquellos pisos no se podían edificar, sí. no se podían construir. Pero bueno, ¿qué pasó? El constructor estaba en el ayuntamiento, un tal López del Moral, todavía me acuerdo, ya hace años, ¿eh? Y empezó a hacer pisos y allí se hicieron pisos donde no los podían hacer. En cambio, mi casa, que no está afectada, pues ahora resulta que sí, que me tenía que marchar. El otro día estaba yo en mi casa y oí un ruido, digo, oye, ¿qué están haciendo? Están haciendo obras, salí, ya tenían un palo de... Un poste de estos de teléfono delante de la ventana de mi casa. Y yo les pregunté, digo, oiga, ¿qué están haciendo aquí? Dice, no, es provisional. Es que van a arreglar la fachada. Mira si vienen. ¿Eh? Dice, vamos a. Es que le van a arreglar la fachada. Digo, ay, mira qué bien. ¿Me van a arreglar la fachada? Claro, yo no me lo creí. Entonces hablé con uno que vino, no sé si era encargado, no sé qué. Y le dije, digo, bueno, ¿qué están haciendo? Digo, mire que mi casa no está afectada, ¿eh? Digo, mira por dónde pasa la calle. Y me dijo, yo tengo aquí el número 32, 34 y 36, que van a derribarlo. Digo, pues mire, mientras no lo derriban, aquí no se pone ningún cable. Pero a usted, ¿cuándo les notificaron que su casa estaba afectada? Porque en un principio no lo estaba, ¿no? No. Por el culo, sí. A ver, la cosa es que mientras hemos podido, hay cosas que se la hemos medio ocultado a María para que no sufriera. Claro. Porque pensábamos que con 85 años, que fue cuando nos enteramos en febrero de 2016, cuando llegó una carta. Hemos ido medio ocultando. Durante estos 2 años ha habido un proceso, pero todo ha sido vía recurso que hemos hecho nosotras. ¿Con nuestros recursos? Sí, y todo ha sido no. Y el último que se hizo no hubo ni siquiera respuesta, ¿vale? Y lo más gordo fue en julio del año pasado, a finales, que recibimos una carta diciendo que teníamos 5 meses para salir. Y lo único que estaban previstas eran 2.000 euros para el traslado, nada más, en nuestro caso. En el caso de María. En el caso de los padres de Judith, un poco diferente. ¿Habían evaluado la indemnización de...? No, no la habían evaluado. La han evaluado ahora hace 15 días. Sí. Estoy entendiendo que le daban 2.000 euros para que se fuera. Para que se fuera. Para el traslado, para sí, el camión. Del traslado. Era lo único que estaba previsto. Sin realojo y sin indemnización. Sí. Lo que pasa que ahora, sí, creo que fue a primeros de mayo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó una indemnización. Os puedo decir cuál es, ¿eh? 45 más 2. Un total de 47. Pero es que nuestra familia no quiere dinero. Lo que quiere es que mi madre siga viviendo donde está. Y parece que lo vamos a conseguir. Sí, hemos visto por las redes una carta firmada por Nuria Parlón, en la que la casa de María, por lo visto, está fuera de los derribos. Sí, ¿no? Y la misma mi padre, el mismo texto. Tan escueto como lo visteis. Tu padre es Miguel, Miguel Morcillo. Y está mi madre, que es María Victoria, también Mariví, para los vecinos. Uh-huh. Y disculpas. Todo, ¿y cómo os empezáis a organizar? O sea, porque esto, claro, que acabas de explicar, de que os dan 5 meses para desalojar la vivienda. ¿Cómo? Ha sonado un... Sí. La poli. No, los micrófonos. La urbana. Así el micro se ha acabado. ¿Cómo empezáis a moveros para organizar la plataforma? Porque ha sido todo como muy rápido, ¿no? Sí. Express. Sí. Hay que moverse. En 15 días, ¿no? El veintitantos, un sábado de mayo. El último sábado de mayo nos juntamos en casa de la María, unos cuantos, a raíz de que un grupo municipal hizo un pleno informativo al que acudimos un jueves. O un miércoles. Fuimos unos cuantos afectados, tanto propietarios como algunos vecinos, como nosotros. Fuimos allí. Ellos estuvieron explicando que se iba a poner en marcha, qué tal, qué cual, y nosotros explicamos nuestra problemática, cómo estábamos, lo desconocían, ¿eh? Las cosas particulares las desconocían. Entonces dijimos, ¿podríamos hacer algo? Fue un poco todo espontáneo, pero si vamos a hacer algo tiene que ser rápido, porque dicen que van a empezar ya con los derribos. Y entonces ese sábado nos juntamos, estuvimos 3 horas de cháchara. Intensas. Y dijimos, pues bueno, nos apuntamos a la manifestación del jueves y montamos a ver pancartas para colgar en los balcones. Y así fue un poco. Sobre la marcha. Entonces se hizo también... Lo de las firmas Schenk.org, que ya hay casi 1,000 firmas. Sí. Ahora está paradito, pero los primeros días... Claro, porque nos llegaba por todos lados. Pues, claro. Sí. Pues espérate, ahora después del programa... A eso hemos venido. Bueno, contigo en eso también hay una recogida de firmas que siempre tiene más valor que... Identidades. Que la firma... Bueno, que no firma, que apuntarse... Y tenemos ya cerca de 1,000. Tiene mucho más valor que la de la error, que también suma, pero... Vamos a hacer un pequeño parón. No sé si María ha pensado en algún tema musical para recomendarnos. ¿Un qué? ¿Un tema musical? ¿Un tema musical? Una canción que le haga... Cualquiera, todas me gusta, todo me gusta, ¿eh? La música me gusta toda, pero bueno, yo había dicho al... ¿Cómo se dice ahora? Boig per tu. Fort per tu. Boig per tu, m'agrada molt. Servir y acabar. para tú. Cuando sigues a matar, las lágrimas aspararán. Entra la pluja. Bueno, pues estos eran Sau, Boch Partu, la recomendación musical que nos ha hecho María. La hemos estado escuchando, lo que pasa es que ha durado un poquito más de la cuenta, quizá. María, que hemos visto que eres muy activa en las redes sociales. A mí me ha sorprendido porque personas así de su edad, el Twitter lo llevan como algo muy confuso y usted lo maneja súper bien. Es la necesidad lo que te enseña. A ver, yo no había ni... Nunca había ido a ninguna manifestación, ni había hablado nunca por micrófono ni nada, pero... ¿Y había ido a la radio? ¿Qué le iba a decir que iba a estar con unos cascos aquí hablando por micrófono? Sí, sí, pero no, a ver, es que si no te espabilas, te toman te el comen, pelo. Te comen, diga que te sí. Comen, te comen, sí, sí. Y hay que luchar, si no se lucha, no se logra nada. Claro. Y luchando, ya veremos. Sin luchar seguro que estás perdido. Pues habíamos hablado de la creación de la plataforma, que ha sido como todo muy rápido, se organizó todo un poco en vuestra casa, quizá un poquito una primera reunión con muchos vecinos afectados e intentándolo abrir a más colectivos y entidades de la ciudad. Y bueno, parece que explotó todo cuando vinieron a intentar hacer el primer derribo ahí en la calle de Padrón, que es la finca que se ha ocupado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se vivió eso? Porque ese fue un lunes en el que la gente se encadenó. No el sé miércoles si 30 creo que fue, ¿no? Sí. No sé si estabais en esa mañana. Sí. Yo también. Yo me senté en el solar, en un sillón. Tengo la foto. Esa foto muy buena. Bueno, me puse de pie, pero me trajeron un sillón que estaba por allí y me sentaron en el sillón y allí estoy sentada. Y dije, yo dije, yo haré aquí la fuerza lo que sea para que no lo tiren. Y entraron y de hecho hay un trozo derrumbado, ¿no? Sí, un agujero. Trozo. Hicieron como en un pad, bueno, no sé lo que era bien, en una pared que rompieron un poquito, pero se, es que yo eso no lo sé porque no lo viví, pero que se, ¿cómo se paró? ¿Cómo se...? La fuerza de las personas. O sea, la gente entró y se evitó que siguieran rompiendo. Se metió dentro. Sí, sí. Yo me marchaba a trabajar, pero al ver a mi padre que estaba encadenado... Se encadenaron allí. Me cogí el tren desde Marnow y dije, ala, aquí me vengo, no podía ir a trabajar y ver... No continuar con la lucha, no, es que no estaba en condiciones. Mi otra hija también con un compañero, también con la cadena. Yo flipé mucho con el tema de las barricadas. Me acuerdo que yo llegué por la tarde, porque trabajaba por la mañana, y vi un... Había un... Hostia, ¿qué era? Iba a decir qué coño era, es que hablo muy mal. Que... Sí, ya lo he dicho. Era un caballito de estos de plástico. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Que se improvisó. De valla. Había un caballito de plástico y también un coche, un futbolín. O también era otro juguete. Y me acuerdo que llegó un coche de la policía. Que giró, ¿sabes? La curva esta de donde está la antigua guardería. Giró. Y de esto y vio la barricada. Frenó y se quedaron allí. Digo, hostia, digo, joder. Están espantados. Digo, si hay alguna vez una guerra o algo, me pondré detrás de un caballito de juguete. Ese día, el día que intentaron derribar esa casa, nosotros, unos cuantos, fuimos primero a hablar con el defensor del ciudadano. Ah, sí. Para intentar que hubiera una moratoria, porque no había intención de ni de entrar en la casa, ni de simplemente impedir que entraran la gente que iba a derribar. Las máquinas. Exacto. Pero no hubo manera. O sea, fuimos luego a urbanismo y allí ese mismo día sí que nos recibió a las 2 del mediodía, sí, nos recibió que venía de Barcelona. El Jordi Mas junto con... Charo Cárdenas, exacto. Famosa Charo Cárdenas. Y le pedimos que hubiera una moratoria de unos días para hablar, para ver cómo se podía solucionar el tema. Y bueno, no, todo se precipitó un poco a raíz de la primera negativa. Si hubieran dicho, bueno, pues vamos a parar 15 días y vamos a ver si hablamos y cómo podemos arreglar y tal... Quizá las cosas hubieran ido de otra manera. O quizá no, porque igual vamos a hablar 15 días... Te relajas y un día llegas y están medias ahí las máquinas. No sé, yo creo que en el fondo, bueno, eso hay un tema muy, o sea, un tema económico brutal. No sé. Seguro. Si debe ser por el tema de lo que debe el Ortega y que se lo está comiendo el ayuntamiento y tengan prisa, o es un tema político que se acerca a las elecciones y lo quieren dejar muy bonito. Yo creo que debe haber ahí una amalgama de situaciones raras, porque claro, también es leyendo el Mirall, o sea, ponen al Ortega como de esto, pero el Ortega, a ver, falleció y se descubrió todo lo que vino después. No sé, estamos hacia adelante, vamos hacia atrás, seguimos ocultando cosas. Yo creo que ahora es que esto de las elecciones es como un arma de doble filo, quizá. O lo solucionamos ya o luego vamos a tener un problema cuando se acerquen las elecciones. Y no sé qué sensación tenéis vosotros de si lo quieren solucionar, si os están dando... ¿Qué percepción tenéis vosotros, si de verdad veis buena fe con los interlocutores que tenéis o...? No ha habido más comunicación, ¿eh? No. Ya no ha habido más comunicación. La reunión del 1 de junio, las cartas y basta. Y ya está. Entonces, hoy... que nos reuniremos los de la plataforma, veremos si pedimos una reunión de nuevo con urbanismo o con alguien más, no sé, si están dispuestos a negociar alguna cosa o no. Claro, porque tienen una patata caliente ahí en el, claro. En el centro de Santa Coloma, al lado del ayuntamiento. Una patata caliente de 50 metros. De alto. De alto. Además, estamos convencidos de que la mayor parte de la gente de Santa Coloma no sabe que iban a hacer ahí un rascacielos. Veían un edificio, pero... Se paró por la crisis. Sí, y ya está. Porque ahora cuando hemos estado recogiendo firmas y les decíamos, es que aquí va un rascacielos de 13 o 15 plantas, no sabemos muy bien. ¿Cómo? La gente se extrañaba. Ten en cuenta que ahora desde el fondo os veremos. Sí, ¿y a dónde está el centro? Dice allí. Allá, justo. Sí, esto es cierto. Y porque en el edificio este también van a quieren poner un centro comercial. Ahora dicen bueno, que ahora, no. Ahora ya eso está parado. Ahora dicen que no. En la hoja de que ha salido hoy. Ahora locales. Habían, en principio había proyectado cines, claro, porque y centro comercial. Ya, yo notaba un poco de echar en falta de que el pequeño comercio de Santa Coloma se revelara, claro, y que os apoyara más, porque claro, poner un centro comercial ahí es bueno, que... Bueno, pero los locales también, porque van a pedir el metro cuadrado, un edificio, todo eso revaloriza lo que es el metro cuadrado. A precio coste. A ver, pero bueno, pero es que es normal que quieran poner un centro comercial ahí. Yo lo veo súper normal. Después del éxito. Después del éxito del último centro comercial que se hizo en Santa Coloma. O sea, yo llenaría, tiraría toda Santa Coloma y haría cines. Unos cines. Dinosaurios. Y centros comerciales. Porque es que, a ver, hay un tirón en Santa Coloma. Un tirón. Ya tenemos visitantes. Sí. Siempre tenemos visitantes. Bueno, habéis dicho que ahora las conversaciones están como un poco paradas, pero ¿cuáles serían las propuestas de la plataforma para desencallar todo esto? Bueno, propuestas. Hoy tenemos que acabar de hablar de eso, porque les pedíamos una reconsideración del plan. Eso es bastante ambicioso. Y además necesitaríamos a gente también un poco experta, porque nosotros somos gente de a pie, ¿eh? Alguien que mirara cómo está el PEI y los planos, qué se puede hacer, pero sería cuestión de eso, de montar una comisión e intentar estudiarlo, preguntar a la gente qué quiere ahí, como se ha hecho en la calle Pompeu Fabra, que se hizo un referéndum para saber cómo se urbanizaba, o como en la Alameda, que tenían también una previsión ellos, y la gente cuando se empezó a enterar empezaron a protestar también, y ahora se va a hacer lo que al final han querido los vecinos. Pues un poco se podría hacer también, ¿no? que hagan unas consultas. No sé, tenemos que acabar de perfilar la solución. Igualmente, yo, bueno, ahora ya hablo personalmente, la veo complicada también, porque hay un monstruo a medio construir. Sí. Que tirarlo no lo van a tirar, porque si es propiedad de un banco eso, y lo quiere acabar. O sea, pero con el banco no se va a poder negociar, porque el banco al final es un monstruo. Te va a mandar un monstruo, manda abogados y... Tírame esto y luego te dejo hacer otra cosa aquí en el fondo. Entonces igual lo que habría que parar es el PERI, ¿no? El PERI. Claro, lo que se está pidiendo. ¿Puedo hacer una pregunta de persona inculta? ¿Qué significa PERI? Aparte de un mote. Es el plan de reordenamiento plan de reforma interior. Vale. Gracias. Bueno, él es el becario. Él es el que nos hace las fotocopias. Te acostumbras a llamarle Peri, sí, Peri, y no sabes exactamente. No, claro, yo estaba tiempo leyendo sobre el Peri, el Peri, claro. Pero el Peri, yo no sé, tenía un colega que le llamábamos el Peri. Peri, Perico. Sí. Había un dibujante de cómic que era el Peric. Molvo. Pues sería eso, ¿no? Lo de parar un poquito el Peri, pero vosotros, a lo mejor, claro, si no habéis hecho la reunión esa y está pendiente, ¿veríais bien de que esa obra se acabara sin afectar más viviendas, sin derribar ninguna vivienda? Hombre, podría ser una solución, ¿no? Claro. Que se acabara con aquel esqueleto a medio hacer, Que no suban más alto. Que no subieran más alto. Que no afecten, o sea, más. Ahora está en 6 pisos ahora. Creo mismo. Creo que sí. Es que eran 13. Y luego toda la parte de abajo, pues si parque. Realmente quieren hacer una plaza, pues que la hagan. Porque en Santa Coloma vamos faltos de zonas verdes y de plazas. O sea, estaría la mar de bien. Como hagan una plaza como la Plaza La Vila, zona verde, vamos a tener poca, ¿eh? Bueno, pero mejor que un solar cerrado, lleno de porquería. No, claro, evidentemente eso así no se va a quedar. Pero claro. No, lo suyo sería dinamita y a tomar por saco, ¿eh? Sí, eso sería lo suyo. Entonces se vería la iglesia. Por pedir que no quede. Es más, si hay muchas dinamitas, la iglesia cambia de lugar. Oye, podríamos tener la iglesia en el fondo, a lo mejor. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño descanso. Quizá. Ahora le tocaría a Monse el tema musical. No sé si lo has pensado. Por la cara que pone, no. No, pensado, no lo he pensado. Porque además de música así actual, nada de nada. Ella es de la clásica. Ella es de la clásica. Ten en cuenta que Ultimatum hace un espacio de cine y la más nueva, pues mira, ha sido de 1950, creo. La música de, creo que se llama Williams, de la lista de Schiller. Que es muy bonita. Pues nada, muy bien. Estamos en plan romántico. Ella es de clásica. Thank you. Bueno, después de esta propuesta de Montse del tema de la central de John Williams para la lista de Schindler, os quería hacer una preguntilla. ¿Qué tipo de apoyo estáis recibiendo por parte tanto ciudadana o si estáis recibiendo algún apoyo a un estatuto o partido político? Es que casi lo estaba obviando porque no estoy seguro, pero bueno. A ver, de centros que nos han apoyado: Centro Excursionista Puig Castellà, Plataforma de la Serra Marina, el Ateneo Julia Romera, Plataforma Desahucios. Partidos políticos tenemos son Gramenet, Esquerra Republicana y En Comuns Podem. ¿Vale? Y bueno, y toda la gente pasen al fondo. Pasen al fondo, también nos apoya. también nos apoyáis directamente. Espai Obert, La Sisqueta. La Sisqueta. Y puede ser que me olvide alguien más y mucha gente. Bueno, y luego a título personal. Ya, para show, a título personal es lo que iba a decir, que a título personal se ha unido muchísima gente, también mucha gente joven, gente que para por diablos, bueno, gente de muchos colectivos también. La Castellers también. Hay gente de muchos ámbitos culturales también que se ha pasado por allí, ¿no? Uh-huh. Y que quede claro que son gen también del centro de Santa Coloma, que también se ha dicho de que ha venido gente de Barcelona, de fuera, que estaba ahí haciendo antisistema, fuerza. Antisistema, ¿no? ¿Italiano? Bueno, italiano sí, pero es que mi marido es italiano, o sea, es que... Eso solo pasa con lo de Tabarnia, cuando vienen los de Tabarnia, que siempre son los... Lo de la estrategia de que vienen de fuera siempre, bueno... Son más viejos que el cagar, ¿eh? Es muy antiguo. Y otra cosa que utilizan también para debilitar las luchas, así cuando empiezan a ver que hay mucha amalgama, es... fraccionar y como intentar negociar separado con los vecinos para a ti te voy a ofrecer esto, a ti no sé qué, a aquel no sé cuánto, y es para debilitar también esas luchas, ¿no? Y desprestigiar sobre todo el movimiento Ocupa, que nosotros, a ver, yo lo conocía muy poco, pero sí que es verdad que sorprende gente con la cabeza muy bien amueblada. Supongo que habrá de todo, ¿no? Como en todas partes, pero nos hemos encontrado con un grupo de gente muy organizada, muy válida y que apoyan a cambio de nada. Y con un nivel cultural más alto posiblemente con los técnicos del ayuntamiento. Uh-huh. María, a lo mejor querías... Tampoco es algo... No hay que correr mucho, ¿no? Sí. ¡Qué malo! Pero es que es así. La mayoría de los técnicos son de diles. De esto de tú que fuiste conmigo al cole. ¿No querías añadir nada, María? ¿Estabas? No. Ah, no, perdona. Muchas gracias por... Habernos invitado aquí a la... ¿Cómo es? Pasen al fondo. Pasen al fondo. Sí. Pasen al fondo. Pase en el fondo. Bueno, pase en el fondo. Bueno, sí. Queremos paz. No, ya, además, en las protestas que habéis hecho, hay una amalgama de gente de todas las edades. Sí, y sí. Porque desde personas muy mayores a chavales de 16 años. Sí, sí. Y hasta de 4. Y hasta de 4. Y de 5 meses. Sí. Gente muy diversa. Bueno, pues no sé, vamos acabando. No sé si ha quedado algo en el tintero, algo que queréis contar, seguro que no se haya dicho. Seguro que sí, porque una de las cosas que esto se me ha pasado ahora por la cabeza es que también pedíamos una comisión que investigara si ha habido algún tráfico de datos, de información. Privilegiada. Porque, sí, porque teníamos ciertas sospechas, pero solo sospechas, ¿eh? Entonces, eso se resuelve investigando. Si las personas que estaban decidiendo, que estaban haciendo el proyecto, que lo estaban redactando, sí trabajaban también para alguno de los propietarios mayoritarios. Pero eso es cosa que tendríamos que dejar en manos un poco expertas. Como que estáis creando una caja de resistencia para... Porque claro, todo esto tiene un costo económico, me imagino. Pero está vacía. Tenemos vacía. La verdad es que... Bueno, pues si queréis hacer algún llamamiento desde aquí, yo qué sé, de pues cualquier ayuda es poca. Bueno, personas que tengan conocimientos jurídicos que nos puedan asesorar, está la plataforma que pueden enviar un mail. ¿Qué es el mail? ¿Os lo sabéis? así de memoria. Bueno, vamos a vamos si no, en la plataforma pueden si dejar un mensaje. En el Twitter de la plataforma Salvem Ciutat Vella está para mismo todos los datos. No me acuerdo. Es que no podemos llevar todo. Bueno, tenéis Twitter, tenéis Twitter, tenéis Instagram, tenéis Facebook. Se está moviendo bastante. Bueno, nos alegramos un montón de que hayáis venido aquí las tres. Y nada, estamos súper agradecidos. Cualquier cosa que queréis, a cualquier novedad, yo que sé, que de esto, la podemos comentar en el siguiente programa. Os podemos ayudar en todo lo que, podamos. Esperemos que la próxima vez que os entrevistemos nos contéis que hemos ganado. Porque ojalá. Si ganáis vosotros, ganamos todo, yo creo. Ojalá. Ojalá. Y bueno, a ver cómo. Tiene pinta continúa. Que posiblemente sea algo largo, pero que esperemos que tenga un buen final para todos. Esperemos. Pues nada, pues ya para terminar, ya si nos faltaba Judith, ¿no? Nos faltaba Judith, sí. tu bueno. propuesta musical. Bueno, pues mira, Bella Chao, pon. Algo más animado. Claro, hemos tenido un poco diverso. Pues nada, muchas gracias. Despedimos aquí ya el programa. Y eso, los agradecimos, los agradecidos somos nosotros. Pues venga, os dejamos ya hasta no sabemos cuándo. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. pena.